FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos una propuesta para hacernos. Nosotros aquí. Acometer la tarea y el trabajo de seguir asistiéndonos a nosotros, a los que estamos aquí, asistiéndonos en no caer en la tentación y líbranos del mal, de lo cotidiano y de lo inservible, de la forma más cruel en muchos casos y más ignorante en otros, de dañar por dañar para luego hacer uso y abuso de la conquista cuando el otro siente el impacto. Esta sociedad, no la Argentina ni el gobierno, esta sociedad en la que vivimos y la que integramos, por razones de fortalecimiento cultural, diría yo, de resignificación de historias gigantes, de deseos inconfesables, de sueños partidos, de ideales trasnochados, porque si no, no serían ideales, y continúan los etcétera. Por ese cúmulo de razones que pueden ir hasta el infinito y en el infinito encontrar nuevas explicaciones haciendo que las mismas sean infinitas. No entiende el debate, es decir, no sabemos debatir. No estamos preparados para ello. Entonces, lo más positivo que podemos hacer nosotros, para nosotros, aquí, y es lo que venimos realizando ya hace un tiempo largo, es no ingresar y no caer en esa tentación. La tentación es acomodarse con suma rapidez y hacer lo que verdaderamente no se enseñaba. En todo caso, se daba un parte para que se analizara el criterio, el sentido, las líneas, el pensamiento y hasta lo ideológico de tal o cual periodista, escritor e intelectual. Vean ustedes que, por razones que son las anteriores y que pueden ser infinitas, todo se convirtió en un gran espacio donde ya no hay periodismo, sino que hay periodismo de periodistas y hay militantes que quieren decir que el periodismo es lo que nunca fue, y periodistas que acusan a los militantes haciendo actividades que a lo largo de su vida pueden ser señaladas como acciones militantes. No es enredado. Es la búsqueda permanente de cambiar los ejes sobre la misma marcha, alterar la pregunta para que la respuesta no sea aquella que se busca en el primer interrogante. Y cuando se llega a una respuesta que nos acerque más o menos a un debate, se habla del pasado y, de ser necesario, se mira para el futuro. Con lo cual se hace algo que es inconsistente y hasta peligroso. no mirar el presente. No mirar el presente. En la discusión de periodismo militante o militancia periodística o comunicadores sociales y periodistas, para el entretenimiento está bien. Y nos decimos nosotros, para nosotros aquí, es que tenemos una obligación central, y créame, apasionante, informarles. Porque, por lo menos admito, que yo no estoy preparado para el debate. Que es esa tentación a caer rápido en la trampa de quien provoca para que uno recuerde el pasado, y cuando se recuerda el pasado ya se olvidó el presente, y el futuro es un hazme reír. Que es permanente, es constante. Se pierden los conceptos, pero además se aniquilan las palabras por completo. Los sentidos ya no tienen ningún valor. La historia puede ser asquerosamente distorsionada. Y al final alguien se lleva una sonrisa, como si esa sonrisa significase algo en términos de construcción, en términos de país, de nación, en lo que quiera. Tenemos que hacer algo para nosotros, y nosotros lo venimos haciendo con enormes errores, pero con cierta consistencia, que es informarles a ustedes. Informarles todo acontecimiento que ocurre aquí, en nuestro distrito de Moreno, en nuestro lugar, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Es lo que se puede hacer en este tiempo pensando en el mañana y respetando el pasado. Sobre todo porque hay una invitación a un banquete, que es aquel que nosotros anunciamos casi en el comienzo del recorte informativo este año, al decir, no se asusten a lo que se viene en términos de estructuración electoral, porque va a pasar de todo, y efectivamente es lo que pasó. Ante tanta incoherencia, uno no puede pretender sacar de ahí coherencia, porque estamos en el terreno del máximo pragmatismo, en donde puede estar un Milani, puede estar un Gerardo Martínez, y puede estar un Barrio Nuevo, y sigue estando un Moyano. Entonces, es imposible avanzar en la búsqueda de un debate si es que se recorre el camino de la historia de los personajes. De igual manera, con Hueso Arregui, lo que estamos haciendo nosotros, Barreiro, Contreras, Acef, lo que estamos haciendo nosotros es recordar hechos, momentos. Y hoy lo que vamos a hacer en algún momento del programa es darte información de lo que significa el subsidio a la Perlita, que es el subsidio a todas las empresas de transporte que están dentro de un sistema único, que fue tan destacado por el Gobierno Nacional a través de la SUBE, que la SUBE próximamente se va a convertir en una tarjeta de crédito. Y de ahí que lo puede hacer cualquiera, y lo ha hecho la producción, lo hizo Bernardo, es que me permite a mí entregarles a ustedes algunos datos más que significativos de por qué la Perlita es el mayor monopolio del transporte que tiene la provincia de Buenos Aires en lo que es la prestación de servicio comunal. Y la plata que recibe la Perlita es por la cantidad de unidades, por los kilómetros recorridos, por el personal afectado, trabajadores. No está fuera del marco de la ley, es lo que decidió el gobierno nacional para que ninguno de nosotros paguemos un boleto a 10 pesos. Eso significa que deberíamos preguntarnos cuánto de ganancia subsidiamos a la Perlita, porque no es el gobierno, es nuestra plata, si quieren, para recuperar algo de la estima perdida. Son fondos públicos, asignados así. Si en verdad se quisiera dar una discusión y un debate en el caso del transporte, se podría haber avanzado por ahí. Se está para avanzar por ahí. La información que antes estaba cerrada en 20 llaves y en varias cajas, hoy está al alcance de un botón del intendente Hues. o del concejal Barreiro o alguien que tenga algún poco de poder mayor al que periodísticamente tenemos nosotros. Saber el nivel de ganancias que tiene el monopolio. Está un llamado telefónico del poder, no el nuestro. Aún así insistimos, por perseverantes nosotros, y encontramos lo que está al alcance de todos, con una mínima diferencia que no hace al salto de calidad de nuestra parte, en absoluto. Es que queremos ver, además de mirar, queremos observar, no tan solo contemplar. Y eso nos permite darles información. Como también decirles a ustedes que efectivamente, como lo habíamos anunciado el lunes, ayer por cuestiones personales no hicimos el programa, no por el paro, pero el día lunes dijimos que se venía una modificación en el código de zonificación. Y hoy será esa modificación, hoy habrá sesión en el Consejo Deliberante. No es un nuevo código, sino cambios en aquel que se votó y en su momento al votarse se convocó a audiencias públicas y hubo una participación o una símil participación de aquellos que tienen algún interés, ingenieros, arquitectos, abogados y demás. Lo que se va a aprobar hoy en el Consejo Deliberante profundiza el nivel de desarrollo en términos urbanísticos, en términos empresariales y en términos inmobiliarios. Y hoy vamos a charlar en el comienzo del programa, luego de lo que Steffi ya ha decidido en materia musical, con las compañeras que se encuentran en Mar del Plata. En el juicio donde se acusa a quien sería uno de los participantes del femicidio de Laura Iglesias. Más o menos por acá no consiste este programa, sino la propuesta, reafirmar la misma, de la que iniciamos en este año, tan especial, por lo menos para mí, que es informar. Informar y argumentar, discutir, debatir, pero informar. Es lo que mejor podemos hacer. Es lo que el periodismo puede hacer. Y con información y argumentos, claro que se puede opinar. Por supuesto, debatir. Lo hacemos para nosotros. Por supuesto, siempre hemos intentado hacerlo para ustedes. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles. porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y hace con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes, buenas noches amigos y enemigos. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Laura fue violada y asesinada el 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Miramar, mientras trabajaba para el Patronato de Liberados Bonaerenses en condiciones laborales precarias. El lunes se llevó adelante la primera jornada de juicio al único imputado por el femicidio de Laura Iglesias, tribunal que está a cargo de los jueces Eduardo Alemano, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueiro. Es el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mar del Plata. Declararon los familiares de Laura, sus hermanos, una de sus hijas, quien vivía con ella en Miramar al momento del asesinato. Vamos a charlar con Julieta, que es trabajadora del Patronato de Liberados de Hurlingham y que está en Mar del Plata. Julieta, buen día. Rubén Bustamante te habla desde el Partido de Moreno. Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, y quiero que le puedas contar a la audiencia qué está ocurriendo allá, en los sentidos que vos quieras, en los que consideres debe ser destacada la presencia de ustedes en Mar del Plata, señalando que fue un femicidio lo de Laura y que además de justicia es memoria siempre. Así que quería escucharte. También lo consideramos así. Nosotras llegamos para estar al comienzo del juicio, que empezó el día lunes, y esos 4 días se lleva adelante el juicio al único imputado. Aparte de esto que bueno, vos contaste, que ocurrió en la primera audiencia, donde declararon familiares y también declararon las compañeras de trabajo del Patronato de Miramar, bueno, nosotros, las compañeras del Patronato, junto a otras organizaciones que se acercaron a solidarizarse y que fueron muchas, bueno, por la tarea que nos dimos de discusión, nos parece muy importante que sepan que el femicidio de Laura ocurrió mientras ella estaba trabajando en condiciones sumamente precarias para el Estado, y son las mismas condiciones en las que nosotras seguimos trabajando. Esto ya se venía denunciando en el Patronato de Liberados, que nosotras salimos a trabajar con nuestros propios medios, sin un plan de trabajo, sin equipo interdisciplinario, generándose situaciones de mucha exposición. Julieta, esto de ir a trabajar, sí, significa ir a la casa de quien tiene que firmar, ver las condiciones. Me parece importante que se pueda explicar qué es ir a trabajar en esas condiciones. Sí, Claro, el trabajo que nosotros hacemos como trabajadoras sociales, que es acompañar a las personas que tienen que están en conflicto con la ley penal, con diferentes condiciones legales, implica que podamos llevar adelante diferentes herramientas, como entrevistas en las oficinas, en las que tampoco están dadas las condiciones, por eso también son precarias las condiciones en las oficinas, entrevistas en los domicilios, otras intervenciones que nosotras podamos hacer en alguna institución, organización o encuentros en el territorio con las personas que supervisamos, y a eso, digamos, vamos totalmente expuestas al no haber, digamos, garantías institucionales de, bueno, de cómo se prepara ese trabajo en el campo, cómo se acompaña. Esto es lo que genera exposición. Digamos, cuando están dadas las condiciones para que siempre termine siendo una trabajadora sola, a eso es lo que me refería. Puede ir a hacer una entrevista domiciliaria o alguna otra intervención en el territorio. En el caso de Laura, ese día, el día de su femicidio, ella salió a trabajar con su auto sola, participó en un curso de capacitación y después fue a realizar una entrevista domiciliaria a la casa de una persona que ella acompañaba y que estaba tramitando un programa por el cual él iba a comprar materiales para arreglar su vivienda. Uh-huh. Ese es un ejemplo de las intervenciones que hacemos en el territorio. El pedido que hacen, el pedido que hacen, de acuerdo al comunicado que nos acercaron de la primera jornada, es que se dicte una condena ejemplar a Esteban Cuello. Sí. Sí, y lo que está expresando Julieta y compartiendo con nosotros es algo más, es un sentido de justicia mucho más amplio que me parece que como sociedad no estamos preparados a comprender todavía. Porque seguramente a Cuello lo van a condenar. Pero lo que está diciendo Julieta, lo que ha dicho Gabriela, lo que han dicho las compañeras a lo largo de estos años que nosotros pudimos hacer notas, es esto, es la indefensión y la vulnerabilidad. Es un Estado que se puede jactar de su fortaleza, pero expulsa y somete y ubica a estas compañeras en situaciones de máxima indefensión. Y eso es lo que provoca el asesinato y el femicidio de Laura. Yo quiero preguntarte, Julieta, si esto está en el ambiente, si eso flota allí, en las manifestaciones que van haciendo ustedes en la mismísima Mar del Plata. Sí, digamos, quienes se acercan a solidarizarse con nosotras y en, digamos, el ruido que nosotras podemos hacer, que muchas, o sea, nos quedamos afuera, digamos, cantando eso para que les llegue. A los jueces y a las personas que están desarrollando, digamos, las sesiones ahí adentro, lo que se desarrolla el juicio, a mí ayer me tocó estar adentro y la verdad es que se escuchaba literal lo que se le decía, que sea a cargo el Estado, que investiguen a la policía, eso me parece muy importante, de cómo acompañar un juicio, me parece lo más importante, siendo que a lo largo de estos dos años no hemos logrado que nuestro empleador, el Estado, sea a cargo de estas condiciones. Uh-huh. Por el contrario, van empeorando. Empeoran las condiciones. Uh-huh. ¿Y estar adentro, qué te sucede a vos cuando estás adentro en la sala de audiencia? Ver toda la impunidad. La verdad es que es terrible. No quedan dudas de que ahí adentro no está la justicia. El primer día cuando declararon las compañeras del Patronato de Liberados, que una de ellas expuso en su declaración estos elementos, dice, bueno, el tipo de trabajo que nosotras trabajamos, lo que vemos en el territorio, las redes delictivas, la persecución policial, fue hostigada por el tribunal que le decía, bueno, si vos querés hacer una denuncia, tenés que dar nombre y apellido, la recontra maltrataron. En cambio, ayer, cuando declararon los policías que hicieron el procedimiento al momento del hallazgo del cuerpo de Laura, nada, dijeron, hasta se contradijeron entre ellos y nada, pasó de largo, como, no sé, el tribunal hizo alguna pregunta así de rutina, de puntualizar alguna cosa, pero no, el trato fue totalmente diferente y se ve claramente cómo está todo armado para que cierre esa hipótesis de que, bueno, fue un loquito que al azar se cruzó y violó y mató a una mujer y no, para nada quieren abrir otras hipótesis que tienen que ver con eso, con las condiciones en las que vivimos toda la clase trabajadora. ¿Qué se espera para hoy? Contame. Hoy van a seguir declarando otras personas que van a poder aportar más elementos, porque de este juicio lo único, bueno, lo que se espera es eso, ver todas las vinculaciones que tiene Cuello con el hecho para, no sé, aportar a su sentencia. Y así que sé que va a declarar una persona de su entorno y otras personas que viven en Miramar. Uh-huh. Y bueno, y el último día que es el de los alegatos, pero digamos, se espera eso. Y de todas las declaraciones, la estrategia del abogado es, bueno, que surjan elementos para la otra causa, la causa paralela que se abrió, en la que se investiga quiénes más fueron, quiénes son los cómplices y coautores, que bueno, aporta para que se esclarezca y para que no siga pasando, porque bueno, hay otros casos muy similares. ¿Cuello conocía a Laura? ¿Laura conocía a Cuello? No, tenemos entendido que no. Cuello hacía poco que él se había mudado a vivir ahí, cerca ahí, de donde vivía Laura. ¿Cuello trabajaba para la policía? ¿Tenía antecedentes? No tenemos conocimiento. No tiene conocimiento de eso. Bueno, igual yo te quería comentar que hay una compañera de acá del Patronato de la Costa. Sí. ¿Está ahí? Sí, cómo no. ¿Cómo? Sí, dale. Dale. Bueno, te saludo. Dale, Julieta, muchas gracias. Por la nota. Paso con Mariela. Bueno, dale. Gracias. Un saludo para todas las compañeras y compañeros que están ahí. Gracias. Hola, Mariela. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, recién charlando un poco con Julieta. Las condiciones aquí en que trabajan las compañeras y compañeros el Patronato Liberado en el Conurbano, yo no llamaría condiciones, hablaría de pésimas instancias para que ellas puedan desplegar su trabajo. Quisiera saber en Mar del Plata si esto es diferente. Sí, en general la política del Patronato Liberado tiene las mismas cuestiones en todas las delegaciones. Lo que sucede por ahí en los lugares como La Costa o lugares como Coronel Vidal, Balcarce, Miramar, es que son delegaciones con muy poco personal, en algunos casos unipersonales, donde las propias compañeras tienen que resolver cuestiones por lo pronto de conseguir un lugar de atención, de resolver cuestiones cotidianas de funcionamiento, porque no, ninguna de las autoridades, por lo menos nosotros lo que manejamos en Región Quinta, se hace presente a resolver cuestiones mínimas del lugar de atención, de cómo manejarlo, las negociaciones para el mantenimiento de esos lugares, digamos, la realidad es que pareciera como que el patronato es de cada uno de los que trabaja, por lo menos para lo que tiene que ver con la tarea y el trabajo, y después para la lógica y el funcionamiento, por supuesto, se resuelve en otras instancias, ¿no? Pero las compañeras realmente de alcance que están trabajando en oficinas que son imposibles de atender, por lo cual lo que nosotros terminamos haciendo es rotar en la atención, eso hace que queden desprotegidas. Entonces entramos en propias contradicciones, pero todo esto se da entre nosotros trabajadores que intentamos resolver la atención y el espacio para que las personas encuentren un lugar para poder manifestar cuáles son las necesidades y los planteos que podemos abordar. Y aún, pero desde lo institucional, lo que denunciamos permanentemente es un abandono y una desidia que realmente no creemos que sea una cuestión ocasional, sino que es una política de Estado, ¿no? Y en ese contexto, y estas cuestiones continúan, o sea, Laura estaba trabajando en Miramar y digamos, lo que uno supondría es que por lo menos en el lugar de trabajo donde sucedió esta situación se pusieron las pilas y organizaron algún tipo de estrategia de transformación, y la realidad es que no, y no. Que la ausencia se sintió agravada, que nosotros no tuvimos ningún tipo de apoyatura de ninguna característica ni de espacios donde se pudiera trabajar lo que había pasado con nuestra compañera, cómo nos sentíamos en relación a eso. Seguimos al otro día tratando de ver cómo cambiábamos la situación con la gente que viene del patronato y sigue requiriendo el acompañamiento. La realidad es que si te tuviera que decir más allá de los propios compañeros que nos estuvimos sosteniendo unos a otros, las personas que están en conflicto con el penal que asisten al Patronato de Liberados en general también nos han acompañado en esto. Claro. Pero desde lo que tiene que ver con la institución, lo que sentís es que realmente la muerte no conmueve, y cuando ya la muerte no conmueve no queda mucho. Así que en esas... Era decirte esto, ¿no? Que en esas condiciones en las que describís vos, de Miramar, de Mar del Plata, en esas condiciones Laura salió a cumplir con su trabajo. Sí. Entonces, cuando nadie se conmueve ante la muerte, pero ante una decisión de vida, diría, de Laura, es que estamos muy mal. Sí, y que de la institución no se puede esperar nada. No se le puede pedir nada a la institución, salvo un señalamiento, ¿no? Salvo un repudio importante. Pero la si gratuidad, la denuncia. Claro. Nosotros es de las cosas que estamos planteando, ¿no? Nosotros estamos en condición de opresión en relación a nuestras, vos decías que no lo podemos llamar condiciones, pero bueno, es la palabra que estamos encontrando para definir. Sí, claro, sí. Las condiciones en las que nosotros estamos llevando adelante la tarea, entonces es una lucha que requiere un doble esfuerzo, porque es cómo hace uno para no reproducir, porque cuando uno está en esa condición también reproduce. Sí, sí, tal cual. Entonces todo el tiempo tenemos que estar en un debate respecto de esto y, por supuesto, asumir la posición de la denuncia, que en la unión nos permite diferenciarnos de lo que la institución promueve como una política pública, ¿no? Te hago dos preguntas finales. Sí. ¿Quién es Cuello? Cuello es un tipo que trabajaba para la policía. Cuello estaba solo. Se preservó el lugar. Se trabajó una investigación para saber quiénes mataron y violaron a Laura. Mira, de lo más desesperante en este momento, por lo más que te puedo decir de lo que yo percibo, es que lo que se debería haber hecho en la primera instancia en relación a la escena y la preservación de las pruebas y lo que nos daría como elementos para poder continuar y determinar el resto de las participaciones y cuestión mucho más difícil llegar a la participación de algún autor intelectual por fuera de lo que serían las personas que ejecutaron el crimen. Digo, las personas porque nosotros sostenemos que podrían haber otras participaciones, es que la zona no fue trabajada adecuadamente, digamos. Eso se repite en la mayoría de los casos que ustedes deben de conocer, digamos, que el levantamiento de pruebas no se dan las condiciones que se debería dar. Las pruebas que se fueron tomando no fueron todas peritadas, porque bueno, la fiscalía en su momento, el fiscal Moure y luego Ana María Caro, que tiene una continuidad de la misma lógica, determinaron y plantearon que solo era Cuello, con lo cual todas las pruebas y las pericias se realizaron en relación a probar la autoría de él. Entonces yo no te podría decir hoy que Cuello trabajaba para la policía, la afirmación que no te la podría sostener claro. En pruebas, pero sí es cierto que los pibes en general de mayor vulnerabilidad, están expuestos todo el tiempo a la presión, o sea, si a nosotras nos pasa y a los pibes en general en los barrios más desfavorecidos, podríamos decir, sí. Están expuestos todo el tiempo a la presión de la policía. De hecho, cada vez que uno se entera que un pibe muere en un procedimiento, es inmediato pensar que en general era un pibe que estaba trabajando para ellos y había que resolverlo de alguna manera, digo. Acá existen zonas liberadas, como existen en todo el país. Vivimos, digamos, las mismas situaciones. Lo que tiene Mar del Plata, como Miramar, como lugares chicos, es que es muy difícil encontrar los medios para denunciar esas situaciones. Porque el funcionamiento es con una lógica de pueblo donde no se habla. Claro. No se habla de lo que se está pasando. Lo que está pasando, nosotros hemos recorrido Miramar. Por ahí me voy de la pregunta y te pido disculpas. No, por supuesto, ¿verdad? Adelante. Hemos recorrido Miramar y es muy difícil hablar con la comunidad. En general, las puertas de las casas están cerradas. La gente por ahí mira por las cortinas. Es muy difícil que la gente hable de lo que está viviendo. Pues realmente el trabajo de acallar y de someter lo han hecho en forma sistemática y es muy difícil de construirlo. Entonces, esa es una tarea que nos vamos dando en la medida que podemos, ¿no? Bien, te hago... Poder habilitar espacios donde la palabra de la gente que está viviendo estas situaciones pueda ser escuchada. Así que te agradezco también... No, por favor. No. La posibilidad de contar un poco cómo estamos viviendo todo esto. No tiene nada que... Es lo menos que podemos hacer nosotros aquí a la distancia, aparte de compañeras y compañeros. Allí, sí. lo último que te quiero consultar es... Sí. ¿Qué medidas de cuidado están tomando ustedes? Por todo lo que me estás diciendo, en el sentido de la participación y la manifestación en la calle, señalando a todos aquellos que son responsables del femicidio de Laura. ¿Cómo se cuidan ustedes allá? Mira, lo que nosotros estamos es pensando en todas estas cuestiones. Si vos me decís, bueno, ¿qué medidas de acción llevaron adelante? Se resolvieron algunas medidas de acción provinciales que tienen que ver con suspender algunas actividades que son como básicas, que nos permitían también visibilizar que acá había pasado algo, ¿no? Entre ellas la salida al territorio, que eso también nos genera como contradicciones al interior, porque por ahí es necesario aclararlo, que para la mayoría de nosotros no tiene que ver con que el terror es hacia la población con la que laburamos, sino que lo que estamos denunciando es que en estas condiciones es imposible seguir, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que sí hacemos es recorrer, cuando tenemos salidas incluso institucionales, con territorio no ir solos, tratar de informarle a un compañero cuál es el recorrido, estar en contacto unos con otros. La verdad es que estamos en una situación en la cual es una asignatura pendiente ir resolviendo ese tipo de estrategias. ¿Qué decirte? O sea, existe el temor de que esto pueda volver a pasar, lo tenemos ahí. Es un trabajo que nos seguimos dando, pensar uh-huh. cómo nos enfrentamos a esta situación sin entregar el cuerpo, ¿no? Muy bien. Te mando un fuerte abrazo para vos y para todas las compañeras que están allí peleando y haciendo que la memoria exista. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, mañana vamos a retomar la comunicación con Mar del Plata. Les recuerdo que el primer día fue el lunes del juicio oral y que Laura fue violada y asesinada el 29 de mayo de 2013. Era trabajadora del Patronato de Liberados de Burlingame, estuvo también en Moreno. En el momento del hecho ya vivía en Miramar y fue a hacer un laburo. El laburo de asistencia, de contención, un laburo de riesgo. Y lo que va quedando hasta aquí, en el juicio, es la manifestación de la impunidad y el sistema de protección. Todas las preguntas para las compañeras y familiares de Laura. Para la policía, casi nada. ¿Se acuerdan aquello que decimos nosotros aquí? Que es muy explícito hoy todo. Bueno, si se explicita así, tal vez nosotros tengamos que ser más explícitos y asumir otras conductas. Es como opinión, la información es esta. Hoy es el segundo día de juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mar del Plata, donde se investiga el asesinato, el femicidio de Laura Iglesias. Hay un solo detenido que se llama Esteban Cuello. Estefi está preparada para ir a donde corresponde. Seguimos aquí en Recorte Informativo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si la niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Espacio Publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero, en necesidad que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el frente de izquierda y de los trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Tengo una canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo ofrece. A ver, que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, en algún momento habrá policía local aquí. Quiero decir que en Morón, por ejemplo, hay unos afiches muy bonitos. Donde están los hermanos Sabatella, el actual intendente, dice, duplicamos la cantidad de policías. Es decir, esto es para todos. Lo que nosotros dijimos y sostenemos en materia informativa, porque la opinión creo que está saldada de nuestra parte o la posición que tenemos, es que en 6 meses la capacitación es insuficiente para enfrentar ciertas complejidades o lo que indica el mapeo del delito. Ahora, mientras llega eso, que parece ser la salvación, y el elemento de campaña más sólido que van a tener los intendentes, Hueso, quien sea, y así el intendente de Morón o quien sea como candidato a intendente de Morón, y así en cada municipio, hay situaciones que todos los días se explican que ni con la policía local esto se va a resolver. ¿Saben por qué? Porque los elementos que uno tiene que valorar hacen y nos llevan a lo profundo. Y lo profundo son las complicidades y las conexiones. Si a las complicidades y conexiones se suma la desidia, y si a las complejidades y conexiones más desidia es el desinterés, bueno, aquí está Marcelo, que es un amigo, es un comerciante aquí de Moreno, que nos va a contar a nosotros qué resultado tiene este encadenamiento de temas que o ejes que recién proponía. Bueno, gracias por estar aquí. Vos intentaste de todas las formas posibles alertar, defenderte y pedir que quienes son autoridad intervengan. ¿Qué pasó? Nunca pasó nada. Acércate al micrófono, por favor. Nunca. desde que empecé a tener problemas con lo que se me entra en el negocio, estoy cansado que me roben, vos lo sabés y lo sabés, sí, sí, todo. He ido a la municipalidad, he hablado con el con gente de la Secretaría de Seguridad. Seguridad de la municipalidad. Fui un día, me tuvieron sentado ahí un rato bien largo, sin ninguna respuesta, que iban... Ninguna respuesta, vamos a ser sinceros. Yo soy una persona que no jodo a nadie, ni quiero que me joda. Ya en uno de los negocios, ya con esta que fue hace la semana pasada, es la sexta vez que me entran. ¿Es la sexta vez en qué tiempo? ¿En 2 meses? En 2 meses. En 2 meses. Todo esto empezó a pasar, yo no defiendo a nadie ni nada, desde que sacaron el control de las bicicletas, o sea, que andaban en las bicicletas, las motos, se empezó a descontrolar el Centro Moreno. Para aclarar a quien escucha, estamos hablando de, a ver, Piovano, lado norte, y Nemesio Álvarez, estamos hablando del Club Los Indios, bueno, los Arrayanes, estamos hablando de tres manzanas, ¿no? Tres manzanas. El tema de todo esto, inclusive yo anoche llamo al 911 porque las mismas personas que me entran, son las mismas y hay otra gente más que entra, los tengo en las cámaras firmados, quiénes son, todo. Y ya, anoche cuando me iba para mi casa, los veo a las personas, un grupito de 5, que siempre eran 3, 4, 5, en la puerta de los negocios, ya mirando a todo. Llamo al 911, ninguna solución, 20 minutos, media hora, no vino 911. Cuando vos llamás te atienden. Sí, me atienden. Y te toman la denuncia. Me toman la denuncia. ¿Te piden qué? Si están armados, si cómo están vestidos, si tenían media en las zapatillas, faltaba que me pregunten. Un montón de preguntas. Bueno, llamo al 911, le doy todo lo que me pregunta, la respuesta. 911 no aparece. Me voy, doy una vuelta. Los chicos se habían sentado enfrente, que siempre se juntan en el mismo lugar a tomar cerveza, y de ahí miran todos los negocios, y a esperar el que le trae el insumo, el consumo de todos los días. Es más, los tengo firmados, todo eso. ¿El consumo de todos los días es droga? Sí, debe ser droga, porque ¿a qué van a estar esperando? ¿Traer una cerveza? No lo van a traer. Uh-huh. Bueno, vuelvo a llamar al 911, no muy bien atendido por la que me atendió, que contestándome mal, que ella no me tomó la denuncia. Bueno, está bien, le hago de vuelta la denuncia. Espero un rato, no apareció el 911. Cuando vos decís esto, Marcelo, que llamaste 2 veces, ¿qué tiempo pasó? Porque vos saliste del negocio, diste una vuelta. Todo esto pasó, habrá pasado 45 minutos. De la primera vez a la segunda vez. Pleno Centro de Moreno. Una cuadra de Moreno. Por eso, pero estamos hablando del Centro de Moreno, en donde es la cuadrícula que mayor cobertura debe tener. ¿Qué horario? 12 de la noche, 11:30 sería. Bueno, y ahí decidiste ir a la comisaría. No solo ir a la comisaría. Primero, a ver si había un patrullero por la zona. Te digo dónde estaban los patrulleros. Un patrullero de la municipalidad parado en la terminal, allá escondido al lado donde está la torre esa, en la punta allá atrás. Después patrullero, ¿cómo se llama? Uno parado en la puerta del Banco Provincia. Uno, tengo la foto, en la estación de servicio, la Shell. La de España. La de España y coso. Y el Boulevard. Y el Boulevard, que ese siempre está parado ahí. No se debe cuidar ahí. Y nunca más. Y después el otro que está en el hospital, nada más. Pero de Moreno, después vi pasar uno, pero de la plaza como yendo para la Paso Rey. Pero de Moreno, para el lado, ¿cómo te voy a decir? Para el lado de la reja, de la estación de la plaza, para el lado de la reja, ni un patrullero. ¿Y fuiste a la primera? Fui a la comisaría de Moreno. Me atiende una chica, muy amable, ahí en la entrada, y le comento. Y me dice, sí, señor, lo veo angustiado, mal. Le digo, ¿cómo no voy a estar mal? Le digo, si están las personas ahí, llamo 911, todo lo que realmente pasó. Me dice, bueno, esperemos un segundito si le toman la denuncia. Bueno, estoy esperando ahí, va, habla una oficina, se mete, y escucho que le dice, yo no estoy para tomar la denuncia de... Le digo a la chica, deja, vamos a dejarlo así como está. Le digo, dame el dato de la persona que dijo eso. Me miraba la chica como queriendo decir... ¿Y el nombre de, es el superior de esta joven policía que te atendió? Sí, lógico, es el superior. Subinspector jurado era. Subinspector jurado, ahí está. Subinspector jurado, me dijo la chica así. Sí, que sí, sí, lo que te dice esta mujer es que este subinspector jurado dice, yo no tengo que tomar la denuncia a nadie. No, ella no me lo dijo, lo escuché yo. Por eso fui y le dije, deja así todo como está, que yo voy a ver qué hago mañana. Digo, pues no puede ser, estoy cansado que me robe. No voy y no hago la denuncia, yo sé que está mal. Pero para que pase lo que me pasó anoche, no voy. No voy y no perder tiempo. Tengo el negocio, dejo una caja sola, mal atendido. Yo prefiero preocuparme por mi negocio y no perder tiempo en ir a hablar con personas que no te dan una solución. Hace años que nos conocemos y hace años que laburás acá. ¿Cuánto se deterioró en los últimos 10 años? Porque vos conocés la calle, conocés el paño, conocés el negocio de tener un restaurante, pero siempre has tenido perspectiva desde tu lugar de trabajo de ver la calle. ¿Y hoy qué ves? Un desastre, un desastre. Hoy en día veo, y te vuelvo a repetir, siempre los mismos chicos. No chicos, ya no son chicos. ¿Me entendés? Ver parado en la parada de colectivo, sin ir más lejos, donde sale el 34, 11:30 de la noche, cómo se le paran y los roban a la gente. Yo lo veo porque el negocio mío da la vista ahí y lo ves todas las noches. Una vez me meto y me rompieron todos los vidrios. ¿Qué tengo que hacerme el héroe en todo y después? ¿Me entendés? O sea, bueno, yo no estoy para cuidar... charlado, vos no querés ingresar en eso de que una causa te llegue, es decir, en defensa de tu negocio, de los laburantes. No, decir, no mío, lo de está, todo lo de todo, bueno, pero lo que estás haciendo ahora, viniendo aquí, es... Fui a la comisaría, llamé al 911, sí. Nadie me da bola, el subinspector jurado me dijo, yo no tomo la denuncia. Bueno, estás haciendo una denuncia pública, esto que se entienda, que viene a la radio después de haber querido hacer lo que todos los días se dice, haga la denuncia. Bueno, vos quisiste hacer la denuncia y no te tomaron la denuncia. No, no me la tomaron la denuncia, no me la tomaron. Sin ir más lejos, ayer a las 12 del mediodía roban la casa de deporte que está sobre Mitre, JJ. Y los mismos empleados lo corrieron al muchacho que roba ropa, le robó ropa. Lo agarran en la esquina de Mencio Alves y Pebano. Lo agarran, ¿se entiende? Le pegan, se defiende todo. No vino un policía, baja una policía, no sé qué era, que venía de trabajar en Luján. Y se queda con el muchacho este. Esposa, esposado. Esposa. Se queda ella. O sea, interviene porque era... Venía con el uniforme. Venía de trabajar, que no era de acá Moreno. Llaman a la policía, todos llaman a la policía. La policía aparece en una moto, más o menos 40 minutos. Uno solo en una moto. El día de ayer... no puedo entender cómo puede ser. Y estamos hablando en el centro de Moreno. Te hago la última, Marcelo. ¿Y el resto de los comerciantes? ¿De qué manera pueden trabajar o dialogar o charlar sobre esta situación? Porque, por lo que me decías, afecta a todos. Es decir, y no tiene que ver con un horario. Por supuesto que a la noche se vuelve más peligroso porque los negocios se cierran, ¿no? Y eso afecta a tu actividad. Pero, ¿se habla de este tema? Sí, hablamos todo. Pero yo siempre digo, y siempre digo, vos me conocés, yo voy, el que quiera hablar, que hable, yo hablo por lo mío. O sea, yo llegué hasta acá. Vos sabés que puse cámaras por todos lados ahora, hasta en la calle. Que si las quieren ver, yo las muestro las cámaras. ¿Cómo es el consumo a una cuadra de Moreno, puerta de los colegios, en la puerta del colegio, lo que es el descontrol? ¿Y quiénes son? Siempre los mismos. Siempre lo mismo, que así como sé yo, lo sabe el de al lado, lo sabe el otro, lo saben en la municipalidad, porque todos lo saben quiénes son. Pero sí, muy igual. Te agrego una, cuando fuiste a la municipalidad, a la Secretaría de Seguridad, te atendieron dándote a ver, la entidad de que se trata de un problema importante, muy visible, porque estamos a dos cuadras de la Municipalidad de Palacio Municipal, o fue espere y después vemos? No. Directamente me quedé esperando, que tenía para hablar con el director, creo que, y estuve esperando. Pero en ningún momento el director me dijo, disculpe, estoy ocupado, vamos a hacerlo mañana o dentro de un rato. Bueno, después vino una persona y me dijo, lo hacemos mañana porque está ocupado. Bueno, está bien. Bueno, gracias por estar aquí. A ver, la síntesis es, sexto robo, ¿no? En ese negocio el sexto. El sexto robo en 2 meses. Me tuve que venir a vivir ahí. Me tuve que venir a vivir ahí yo, al negocio. Al negocio, bueno, ahora vive en el negocio. Me parece que además de las pérdidas materiales acá, es la vida todos los días en riesgo. No, porque si no importa tanto para las autoridades que son defensoras de este sistema y que protegen la propiedad privada, si eso ya no alcanza, tengan en cuenta que lo que viene a plantear Marcelo aquí es 6 robos en 2 meses. El mismo grupo, lamentablemente. No solamente es el robo, sino lo que se comercializa en la zona. No, y no estoy hablando de mercadería legal, sino claramente ilegal. Y que ayer llamó 2 veces al 911, que la segunda vez lo trataron mal. Y después fue a la comisaría y el subinspector jurado le dijo, yo no estoy para tomar la denuncia. A mí no me dijo, le dijo a la chica yo lo escuché. Se lo dijo a la joven oficial y ahí Marcelo estaba escuchando lo que dijo el subinspector jurado. Es decir, me asentó en el libro. Sí, y vos asentaste en el libro. Sí, me asentó en el libro. Le dije, me fui, volví, le digo, no, asentame en el libro eso que tienen hecho ahí, que yo me hice presente, le doy los documentos, me hice presente, nada más, me hice presente. Pues no iba a poner ella que no le tomaron la denuncia. Poneme los datos míos que yo me hice presente. Serían las 12 de la noche. Cuando 12 de la noche. Bueno, lo que no quería hacer Marcelo y nosotros tampoco, particularmente, era que esto tomara un carácter público. Se vuelve público por la desidia, por la irresponsabilidad, por la complicidad, y esto lo digo yo, porque la zona está liberada. Vamos a donde corresponde y luego continuamos con Recorte. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola, ¿y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas, no sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal,

Bueno, ya escuchamos a las compañeras en Mar del Plata, en el juicio, en la jornada de juicio, por el femicidio de Laura. Recién ha venido Marcelo a contar la experiencia de no ser escuchado por las autoridades, que son incompetentes aún teniendo una franca competencia. Y si el objetivo central es informar para formarnos y luego tener argumentos y poder, tal vez, como parte de la utopía, estar en construcción del colectivo y del debate, debo decirles que el 2, 6 y 7 de julio habrá un juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, porque todos queremos justicia para Rami. La carátula es Pablo Rubén Torres sobre abuso sexual agravado por haber habido acceso carnal y agravado a su vez por haber sido cometido el hecho por encargado de la guardia de la víctima. Estamos para charlar con el papá de Rami, a quien yo lo conocí visualmente el pasado día domingo, y es bueno tener su impresión. Su impresión de lo que significa, la lucha, de los enormes obstáculos, de demostrar, de demostrarse, de interpelar. La verdad que es titánico. Y su experiencia, su dolorosa experiencia, ¿sí?, puede ser transferida a otras familias que están viviendo, como las mujeres allí en el barrio La Perla. Pero bueno, en este caso es preguntarle a Diego, el prepararse a una instancia, a tres instancias, 2, 6 y 7 de julio, después de recorrer un largo camino tortuoso, pero bueno, hay un juicio, y eso para vos tiene qué interpretación. Sí, la verdad que fue un camino súper largo, fue, aunque todos me dicen que esto salió rapidísimo, pero la justicia se encargó de revictimizarnos cada vez que yo volteaba una puerta, cada vez que iba al juzgado a preguntar cómo iba la causa, porque los organismos de control, Centro de Protección de la Víctima y otros que tenía a mi lado, no trabajan. Están en sus oficinas cómodamente, sin que salir a la calle y pelear por uno cuando todos le pagamos para que hagan ese trabajo, ¿no? El de controlar a ver cómo van las causas judiciales. Yo tuve que poner, por supuesto, mi abogado, pero mi abogado estaba en una instancia donde era la instrucción y no puede hacer más que presentar algunos papeles, ¿no? Porque el que dirige la investigación es el fiscal. Y tenemos fiscales que bueno, solamente quieren cobrar, ¿no? Y quieren llegar al poder, o sea, a las fiscalías, a ser fiscales para solamente tener ese sueldo y después sentarse cómodamente tirando atrás las causas. Entonces tuvimos que salir con todo a pelear y a visibilizar lo que nos pasaba con nuestro hijo. ¿Quién es Pablo Rubén Torres? Pablo Rubén Torres es el kinesiólogo de Rami. Rami tiene síndrome de Down. En el 2013 fue operado del corazón. Generalmente los síndromes de Down nacen con esta cardiopatía congénita. Y 6 meses después de haberlo operado del corazón, Rami vuelve al centro terapéutico donde le hacían las rehabilitaciones, porque los nenes estos necesitan procesos terapéuticos, ¿no?, y profesionales que nos ayudan. Y en la última sesión, Pablo Rubén Torres abusó de mi hijo, provocándole 2 lastimaduras profundas en el ano y 3 exteriores, si uno toma en cuenta el ano, como si fuera un reloj, serían en horas 4, 4 y media, 6 y 7. O sea que lo que nos contaban los médicos, que el tipo hizo acceso carnal aparte de destrozarlo, ¿no? Es lamentable la forma que tengo que contarlo, pero es la cruda realidad, ¿no? Uno ya está medio con un escudo, ¿no?, diciendo estas cosas, ¿no?, porque se toma de una coraza, pero aparte de hacerle eso, Rami, en las terapias que tuvo, en las terapias psicológicas, él ha contado que el tipo le ha hecho tener sexo oral. ¿Qué edad tenía tu hijo al momento de padecer esto? Rami tiene, en ese momento tenía 3 años, hoy ya tiene 4 y medio, casi 5, ¿no? Y el problema más grande es que él no habla, ¿no? Como todos los nenes con síndrome de Down que pasan por este proceso, ¿no? El proceso de tener síndrome de Down, ¿no? No tiene las cualidades estas del habla. Entonces él, a través de unos muñecos, fue contando lo que le sucedió adentro del consultorio de esta persona. Uh-huh. Nosotros hacemos también responsable a la institución, porque fueron ellos quienes nos obligaron, de cierta forma, a que Rami permanezca solo con el kinesiólogo. ¿Qué institución es, Diego? ¿Qué institución? Es el Centro Terapéutico Soles de San Fernando. Uh-huh. Este hecho sucedió allá en Victoria, en San Fernando, ¿no? Yo soy y trabajo acá en Moreno, pero Rami concurría a un centro donde la prepaga, Omin Consolidar, me manda a ese lugar. Uh-huh. Ese lugar donde lo tenían que proteger, donde lo tenían que cuidar, donde tenían que ayudarlo, ¿no? Me decís lo que me hicieron fue entregarme sí. a Rami abusado. Diego, ¿me decís la fecha uh-huh. en que se produce el abuso? Sí, el abuso fue el 31 de octubre del 2013. Al otro día festejaba mi cumpleaños, mientras yo me recuerdo bien que mientras íbamos de declaración a declaración, porque el fiscal buscaba ver quién había sido el que había cometido este hecho, porque las pericias forenses ya daban que había líquido seminal en la cola de Rami, que había vello púbico, aparte del que había encontrado la mamá. Entonces se buscaba, ¿no? Incesantemente, y cuando yo declaré, no me podían creer que ese día era mi cumpleaños, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad que lo que sufrió Rami en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y hoy día tenemos las consecuencias del abuso, ¿no? Hoy tenemos que Rami tiene pesadillas, llora. Si bien él está saliendo adelante con todo estos procesos terapéuticos que le están aplicando a él, sigue pasando todo esto que ya nos dijeron que lo va a tener durante toda la vida, y por eso hay que seguir con las terapias el resto de la vida, ¿no? Diego, si podés, si te interesa, uh-huh. con todo el dolor que esto significa uh-huh. para vos y tu familia, ¿qué fue la revictimización permanente o la victimización para ustedes? Claro, en palabras, claro, ¿qué es eso? Ponerlo en palabras y en situaciones que han vivido, si podés. Sí, yo me acuerdo cuando nosotros actuamos rápido, vamos a la clínica de nuestra referencia y vino la policía y nos llevaron a la comisaría de mujer donde declaramos, pero de allí fuimos a la pericia forense, donde estaba el perito. El lugar estaba todo sucio, imagínate, lo pusieron a mi hijo en una camilla. Yo le abrí la cola porque no había personal médico, mi señora lo tenía de las manitos, él lloraba. Cuando encuentran el vello púbico, lo sacan una cinta scotch de la pared, ¿no? El hisopado que usaban no eran hisopados especiales, eran cotonetes, lo que compramos en la farmacia. Y después el pañal que tenía Rami, lo querían tirar, yo le digo, no, eso no lo tenés que utilizar para comprobar algo que haya en ese pañal, y me dicen, ah, sí, tenés razón. Después de eso, que terminó ese proceso, fuimos a la profilaxis, que es súper cruel, si ya para una persona grande, imagínate para un niño, ¿no? Pero al otro día el fiscal tenía miedo de las pericias, de cómo iban a salir, y nos dijo que necesitaba otra nueva pericia. Otra vez había que ponerlo a Rami en posición, introducirle objetos en su cola para ver si encontraban algún otro elemento. No habían sacado las fotografías el día anterior porque no tenían cámara fotográfica y le tuve que sacar yo las fotografías. El policía forense, mientras abría la cola, yo sacaba la foto, mi hijo llorando, una crueldad terrible. Y después, esto de vas a preguntar, no te dan bolilla, siempre haciéndote hacer víctima, pasar por víctima, ¿no? Claro. Siempre haciéndote sentir víctima, cuando uno ya tiene que empezar a proteger a la víctima, ¿no? Yo digo en mi caso víctima porque iba yo a preguntar, ¿no? Sí. Pero Rami, en el proceso terapéutico para ayudarlo, también tuvo que revivenciar otra vez todo lo que había vivido en ese momento. Sí, es muy... brutalmente descriptivo. Uh-huh. Y más para un nene con síndrome de Down, imagínate. Sí. Yo no lo traje al mundo para que él viva toda esta locura. Por eso le hemos dado lo mejor. Dijimos, sí, vamos a llevarlo a un centro responsable, con profesionales responsables. Sí, sí. Y después tenés todo esto que sale la justicia inepta, que tiene personal inepto, y que a mí ahora me caen personas, casos de todo el país, como se han enterado de lo que nos ha pasado, para que le demos una mano por lo que le están haciendo la justicia a estas personas. Sí, vos sabés que ya basta de pensaba esto. En esto, Diego, de esa crueldad a la que debe ser sometido tu hijo como para establecer responsabilidades y culpabilidades. Lo pensaba, pero automáticamente, por la situación que se vive con esas mamás en La Perla, ¿no? Y cómo todo ese proceso es expulsivo de la búsqueda de justicia, porque con todo derecho un padre o una madre puede decir, yo no someto a mi hijo o a mi hija a esto. De nuevo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, las dos preguntas finales que te quiero hacer, Diego, es la primera, ¿dónde está Pablo Rubén Torres? ¿Dónde está? Bueno, sí, la policía actuó rápido, el fiscal también, juez de garantía, y desde el primer momento, cuando él va a declarar, que fue el 1 de noviembre, o sea, el otro día del abuso, a las 7 de la tarde ya lo metieron preso porque miente su declaración. Y hoy día está en la unidad número 19, que es un penal, en Saavedra, provincia de Buenos Aires, a 700 kilómetros de acá. ¿Pudiste saber si este tipo hizo lo mismo con otros chicos? ¿Te llamaron a partir de tu decisión, tu vocación de justicia, defender a tu hijo? Claro, nosotros sabemos que adentro hubo más abuso, pero los papás fueron muy tajentes al decir que no pueden con la vida de sus hijos, que son discapacitados con todos estos problemas y menos que iban a poder afrontar un proceso judicial, ¿no? Y como vieron que con lo de mi hijo era suficiente y aportándole lo que le pasaba a sus hijos, le sumaba un año más a la condena, posible condena de esta persona, entonces dije, desistieron, ¿no? Así que dijeron que no iban a ir. ¿Y la condena para esta bestia cuál es? Lo que dice el código, lo máximo son 20 años. Nosotros sabemos que nunca se le dan los 20 años, ¿no? Y siempre se le da entre 12, 13 años. Y después van a casación, donde él puede apelar y se le baja a 8 años. Y después, con 3 años cumplida la pena, ya puede salir, ¿no? Lo que sí, nosotros estamos atentos en cuanto tengamos la condena firme de ir al colegio de kinesiólogos. Ya están actuando ellos, ya tienen sumario hecho para que esta persona no trabaje más, al menos de kinesiólogo, ¿no? Claro. Porque algún día va a salir él en libertad. Pero ¿y el colegio, el colegio todavía no le retiró la matrícula? No se puede retirar porque todavía no hay una sentencia firme. Ah, mira. En caso, claro. En cuanto esté la sentencia, sí. Igualmente lo de la responsabilidad de la institución. Ellos ya tienen una responsabilidad civil, pero en cuanto esté la sentencia firme, vamos por ellos también, ¿no? Bueno, el juicio oral y público 2, 6 y 7 de julio. Los que quieran acompañar lo pueden hacer. Es el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Isidro. Diego, te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la difusión. No, hasta por luego. Favor. Justicia para Rami en Facebook lo encuentran. ¿Sí? Y tenemos que estar el 2, 6 y 7 de julio. Allí en los tribunales de San Isidro. Con los chicos no, pero con los chicos sí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es muy cruel escuchar. Es muy doloroso, pero tenemos que saber escuchar. ¿Sí? Si no, lo tapamos todo y lo ocultamos todo. Es lo de Rami y es lo de los nenes en el Jardín 959. ¿Sí? Bueno, Steffi nos convoca. Vamos. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? Eh...

ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, como te lo habíamos propuesto en el comienzo del programa, que es dar información. Y esta es una planilla en la búsqueda que hizo mi compañero Bernardo, de los subsidios y lo que es, que cualquiera lo puede encontrar, el Sistema Integrado de Transporte Automotor, SISTAU. Lo que está al acceso de todos, por esto de la conectividad, es el primer pago realizado este año, correspondiente al mes de mayo del año 2015. Voy a decir así, para que quede grabado. Mes de mayo del año 2015. Y entonces uno puede encontrar una extensa planilla en donde claramente queda distribuido el esquema de subsidios en la mayoría de las provincias argentinas, no todas, concentrándose básicamente en la provincia de Buenos Aires, desde ya. La provincia de Córdoba también es importante, Catamarca. Bueno, ingresen al Sistema Integrado de Transporte Automotor y ahí está la planilla y la descripción. Lo primero que te vas a encontrar, si lo haces, es la descripción de los subsidios por municipio, es decir, por el servicio local. Digo por municipio porque después también está la provincia de Buenos Aires, pero en la categoría no municipio, sino provincia, que serían los recorridos intercomunales. Esto que hace la Perlita hacia Padua, o el recorrido que hace la Perlita de Moreno a General Rodríguez y de General Rodríguez a Moreno. Si un colectivo pasa a otro distrito, eso es intercomunal. Estamos de acuerdo con ese tema. ¿Sí? Bueno, les voy a contar algo que me permitió ayer leer un poco, la jornada convocaba a cierta lectura, de lo que sí sucede en la provincia de Buenos Aires. Lo que sucede es que la empresa más poderosa que tiene la provincia de Buenos Aires, si yo observo recorridos, kilómetros recorridos, subsidios y agentes computables, es decir, trabajadores, es la Perlita. Y es la Perlita porque en el año 2004, como te informamos, al aprobarse el pliego que da constitución al monopolio, eran 36 recorridos, son muchos. Y fue la intervención de la Mutual de Colmenar con su consigna, igual tarifa, igual recorrido, es decir, el transporte es un derecho, lo que impidió que fuera más allá el monopolio, constituido por una decisión política clarísima de quien era intendente Arregui, con la aprobación de quien es hoy intendente Mariano Hues. Teniendo en claro esto, y estando todos de acuerdo que esto es así, por información y por hechos, que es así, vemos, por ejemplo, un municipio como Almirante Brown. Tiene cinco empresas de transporte. Estoy hablando del transporte comunal. Está la empresa San Vicente, Transporte del Sur, Empresa 501, Expreso Villa Galicia San José, General Tomás Guido. Cinco empresas, Almirante Brown. Vamos a Florencio Varela, transporte, recorridos comunales, pisos comunales. Microómnibus Primera Junta, compañía Microómnibus La Colorada, Transporte San Juan Bautista. Tres empresas en Florencio Varela. Vamos a algo que más conocemos, más cerca. José C. Paz, Sargento Cabral, empresa de transportes El Litoral. Dos empresas. Vamos a Matanza, Espinosa, José C. Paz, Ishi. La Cabaña, Transporte Ideal San Justo, la vecinal de Matanza, Almafuerte, empresa de transporte, Nuevo Ideal. Cinco empresas. Esto para que ustedes puedan tomar como información. Además, estoy diciendo que ingresen a la página del Ministerio de Interior, así como lo hizo nuestro compañero, y vean que la revolución, esa a la que hace referencia Wes, y los concejales que repiten lo que dice Wes, puede estar en la intención de cobrarle el canon a la empresa de Perlita. Esto es 1 millón de pesos, 2 millones, póngale el monto que quiera. Que servirá para decirle, sacamos más de lo que le sacamos en el año 2004, que fue nada. Ahora, el pliego hecho aquí no tiene esto que estoy leyendo, ni de José C. Paz, ni de Matanza, ni de Varela, ni de Brown. El pliego revolucionario del gobierno de Wes consolida el monopolio. Quiere un monopolio. Anhela la continuidad de un monopolio. Como el debate no se puede hacer, estoy dando información. El pliego lo analizamos y lo hemos compartido con ustedes. Hay dos artículos concretos que hablan de la constitución del monopolio y no hay ningún artículo que impida la continuidad del monopolio. Ahora, lo que estamos haciendo aquí en Recortes, diciéndoles a ustedes que Almirante Brown, Florencio Varela, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Merlo, Morón, Avellaneda, no, perdón, hasta Morón. Como ejemplos, son municipios que tienen 2 o más empresas de transporte local, de recorrido comunal. Ahora nos vamos a detener en algo que es más interesante, que fortalece la idea de el poder de La Perlita, una empresa de Moreno con 50 años que se inició aquí y se ha expandido y ha diversificado su poder. No solamente es el automotor, las carrocerías, sino que ingresó, como todas buenas empresas que han aprovechado las ventajas de la década ganada, diversificaron su capacidad. Y también interviene en el negocio inmobiliario. Marisut es la empresa, búsquenla. A los concejales que quieren criticar al monopolio del poder, bueno, busquen Marisut porque lo tenían en un expediente que a nosotros nos llegó. El expediente en donde el municipio, con legitimidad, como poder público, quiere recuperar una parte de la calle Nemesio Álvarez para conectar Nemesio Álvarez a Colectora Gaona. Yo no escuché a ningún concejal del oficialismo convencido de la lucha a librar con La Perlita de buscar información, más de la que nosotros obtuvimos, de la empresa Marisud, que tiene una oficina en Puerto Madero. O son haraganes o son mentirosos. Porque para construir un relato, por lo menos hagan un trabajo mínimo en el sentido de que el relato sea más o menos convincente, que la ficción no sea tan bochornosa, nada más. Lo digo por segunda vez, lo de Marisud y la propuesta de los señores concejales del oficialismo. La oposición descarto por completo que lo haga. Avellaneda tiene una sola empresa. Y la primer cuota que se le pagó a la empresa General Tomás Guido de Avellaneda, que es un municipio grande, mes de mayo, primera cuota, 595 mil pesos. Berazategui, donde domina la familia Musi hace muchos años, y el Musi, que hoy es diputado, que fue intendente, tiene un monumento hecho para él. En vida le hicieron un monumento a Musi. Hay una empresa que se llama Microómnibus Quilmes, y se le pagó en mayo 898 mil pesos. En Ezeiza, territorio del Sheriff, Granados, hay una empresa que es empresa JM Seiza. Se le pagó 1.170.000. Luján es más chiquito, tiene una sola empresa, Transportes 11 de Junio, 384.000. Malvinas, Argentina, donde está un tal Cariglino, tiene una sola empresa y es la primera de Malvinas, Argentina, su Unión Transitoria de Empresa. 199.600 pesos. Que sea tan poco el subsidio, se explica porque hay otras líneas que son interprovinciales que van vinculando seguramente a Malvinas, como ocurre en Ituzaingó, en donde Descalzo quiso poner una empresa y no funcionó, una empresa pública. Está, pero noten ustedes que Avellaneda, que es grande, tiene un subsidio, la empresa, de 595.000, que Berazategui es grande y tiene un subsidio, la empresa, de 898.000. San Miguel, Joaquín de la Torre, es la primera gran BUR, 843.000 pesos de subsidio en mayo. San Isidro, con toda su opulencia, tiene una sola empresa, Microómnibus General San Martín, 1.381.000 pesos. San Isidro está pose, ¿no? Un Vicente López está pose. Bueno, uno... San Isidro me parece que está pose. Bueno. No me ayuda del otro lado. Bueno, ahí me averigua dónde estás pose. Si es San Isidro o Vicente López. No, perdón, San Isidro. En Vicente López está Macri. Ahí está. Bueno, Microómnibus General San Martín, San Isidro. 1.381.000 pesos. Es el más alto de lo que estoy leyendo de los municipios en donde hay una sola empresa. Ahora, noten ustedes la perlita. Y si decimos así, ya que la perlita nos propone que seamos como la perlita, es decir, la perlita y vos. La perlita por servicios prestados en Moreno, primera cuota mayo, 3.588.665 pesos. San Isidro, el más alto, sería el segundo, es 1.300.000. La diferencia es enorme. Son más de 2 millones de pesos de subsidios que se le entregó a la perlita, e insisto, no de forma ilegal, sino legal. ¿Por qué? Porque ahí están una planilla que debe ser llenada por la perlita y chequeada por las autoridades de transporte, por supuesto, donde además de la declaración jurada y todo aquello que hace al papelerío, por el sistema de SUBE o por el sistema único, se permite saber cuántos pasajeros traslada la perlita, qué recorrido hacen los colectivos y la cantidad de personal. Después se subsidia el gasoil, el personal, se subsidia todo, también la ganancia. Lo que estamos haciendo ahora es dándole información que es oficial de una página, que es la del Ministerio de Transporte de la Nación, que la Perlita es la gran empresa de la provincia de Buenos Aires en transporte local, pero ya expandido. Yo no encontré de la larga planilla que hay una empresa que en el mes de mayo haya recibido como subsidios un monto superior a 3.588.000 pesos. Pues son más de 40 recorridos. Y si no hay más, es porque la Perlita no ha obtenido los subsidios, o bien el intendente Hues no gestionó los subsidios para aumentar, o porque Randazzo le dijo a Hues y compañía que no había plata para nuevos subsidios o más subsidios que llevan a mejores recorridos y nuevos recorridos. Hay en la provincia de Buenos Aires municipios donde solo existe una empresa que realice recorridos comunales. Pero en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna empresa como la Perlita que tenga tantos recorridos comunales y que facture tanto en concepto de subsidios. Ninguna. Y si le sumamos lo que recibe la Perlita por haber tomado la prestación de servicio público en General Rodríguez, son 526.732 pesos más. Ya estamos arriba de 4 millones. Y si sumamos los recorridos intercomunales, estamos cercanos a los 6.400.000 pesos de subsidios para la empresa de la Perlita por la prestación que hace la Perlita en Moreno, General Rodríguez, y los recorridos intercomunales. los colectivos que tienen la perlita en Moreno, para los recorridos que hace aquí en Moreno, son 236. Planilla del mes de mayo. Ni más ni menos, 236. Y tiene 687 empleados. Planilla del mes de mayo. Esta información la entregamos con el único objeto de decirles a ustedes que es un monopolio, porque la dirigencia política así lo permitió. Y después se expandió porque otras dirigencias políticas también lo han querido. Y lo que hoy recibe la empresa La Perlita es por una ley que tiende a favorecer al pueblo trabajador. Esto es, si tendrían que liberarse las tarifas y quedar de acuerdo a lo que el mercado mande, estaríamos en boleto de 10 pesos, 9 pesos. No estamos en ese valor. Estamos pagando lo que pagamos. Ahora, tengan en cuenta que los más de 500 millones de pesos que se le pagó a La Perlita en el mes de mayo es nuestra plata. Y nosotros, de alguna manera, estamos financiando la ganancia de La Perlita. Y La Perlita nos entrega a nosotros un boleto que es accesible. Esto se llama negocio con un carácter social. ¿Sí? Es un negocio con un alto carácter social, si quieren ustedes. Por eso es un monopolio. Y tal vez la empresa más fuerte que tenga la provincia de Buenos Aires, si es que tomamos recorridos, municipios y ampliación y extensión. No es la única, hay otras. No es la única, pero acá nosotros podemos decir que La Perlita es la única y brilla. Brilla cada vez más. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a charlar unos minutos en el cierre del programa de hoy prácticamente con el secretario general de SUTEBA, Pablo Díaz, que nos atiende amablemente, se encuentra en La Plata. Y la razón de convocarlo tiene que ver con una reunión que mantuvieron autoridades de SUTEBA, miembros del Consejo Ejecutivo de la Sección de SUTEBA Moreno, estoy hablando de manera Cataño, y entiendo que Pablo Díaz estuvo allí, con el inspector jefe distrital Walter Roulich, a quien nosotros lo ubicamos la semana pasada en el Jardín 959. La pregunta para hacerle a Pablo Díaz es saber qué temas le plantearon a Roulich y qué respuestas obtuvieron, por lo menos para tener una primera aproximación. Pablo, buen día. Romón Gustavo te habla. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, te preguntaba por la reunión con el jefe Roulich. ¿Qué le llevaron ustedes? Sí. Sí, primero te pido disculpas porque estoy con el celular, viste, con que andan tan mal, estoy acá en La Plata, estamos justamente acá en una concentración en tribunales por uno de los puntos también que planteamos al jefe digital con respecto a la problemática, viste, de compañeros que no cobran. Eso es una realidad que histórica de la administración provincial, sí, de Armendáriz para acá. Pero que bueno, en los últimos 3 años la administración de Scioli se encargó de agudizar esa problemática. No puede quedar ni un solo compañero sin cobrar. Este fue distinto a años anteriores. Y nosotros en cada caso, si es individual o si es general, actuamos. Y bueno, fue uno de los planteos que le hicimos a Jefe Distrital, porque con la descentralización que logramos parcial, se resolvieron muchísimos problemas, que eso fue lo que hablamos en el último, la última vez que sí, se encontraste conmigo. Sí. Y lo que estamos exigiendo ahora es la descentralización total. Le planteamos al Jefe Distrital, como se lo habíamos planteado también al intendente, como Max. Se nos fue, ¿no? La comunicación. Bueno, sí, se cortó definitivamente. Buscamos de nuevo si se puede restablecer la misma, porque sí, me acuerdo la última charla que tuvimos aquí al aire con Pablo Díaz, y es que habían cobrado todos. Esa fue la afirmación, por el alcance, enlace, pero todos cobraron. Y había aparecido un número muy significativo de cantidad de docentes que no cobraron. ¿Sí? Ahí lo recuperamos a Pablo. Bueno, decía recién Pablo que efectivamente en la última charla que mantuve con vos aquí al aire, te preguntaba, sí, por el número de docentes, que eran más de 1,000 docentes que no habían cobrado. Te vuelvo a hacer una pregunta en el mismo sentido. ¿Qué cantidad de docentes al día de hoy no cobraron? Porque a mí me quedó la impresión en esa conversación que mantuve contigo, es que se había resuelto el problema. Sí, esa lista de 1,600... De esa lista que sacó la patronal de 1,600 compañeros, es una lista que nosotros llamamos sucia. Porque de verdad no es que no habían cobrado, sino había un porcentaje muy grande de compañeros que habían tomado a fines de abril, sí, que hubiesen cobrado recién ahora en junio, y se liquidó para esa fecha. Sí. Hay compañeros de fines, que ahí sí es una problemática, porque no cobran regularmente, porque es un plan nacional y depende de otras cuestiones. Y ahí también había reintegros de descuentos que no correspondían. Bueno, no eran 1,600 compañeros que no habían cobrado, ¿sí? Ajá. Y la diferencia con el año pasado, porque en marzo hay muchos movimientos, no fue una problemática muy grande la de este año. La diferencia entre el año pasado y este, que soñaron el electoral. Eso es la evaluación que hacemos nosotros, y con toda responsabilidad lo digo y se lo planteamos a los compañeros, ¿sí? Ajá. Ahora, avanzamos muchísimo en la descentralización con las altas y bajas, y lo que estamos reclamando es que se haga una descentralización total, o sea, que tome partido el Consejo Escolar en lo que tiene que realizar, y fue lo que le planteamos al Consejo Escolar, se lo planteamos a Robulí, y se lo planteamos también al intendente. Sí. Tiene que haber una cooperación, una decisión política, descentralización total. Ahora, es un planteo que venimos haciendo desde Armendáriz para acá, o sea, es imposible una administración centralizada tan grande como es la de Buenos Aires, que es la más grande de Latinoamérica. No hay una administración tan grande y no puede seguir siendo. Oramos la descentralización parcial y ahora queremos la descentralización total, que los compañeros puedan ir a hacer sus reclamos, o nosotros mismos o los directivos en Moreno, cuando hay un problema de no cobro, un descuento, que es una administración tan grande, siempre va a haber dificultades o problemas. Y en este mes de junio, Pablo, ¿qué resultados arrojó esta no descentralización completa en términos prácticos? Este mes la evaluación que tenemos es que no hubo más problemas. Sí, en todos los años, en marzo, abril, hay problemas con respecto a la cantidad de movimientos que hay. Los compañeros toman destino definitivo, propuestas, más. O sea, hay un montón de circunstancias, o toman un cargo nuevo. Hay problemas por el volumen de movimientos que hay, ¿sí? Este mes ya no registramos la problemática que puede haber a principios de todos los años, como te digo. Con la descentralización se vino a resolver muchísimo. Uh-huh. Ahora necesitamos decisión política para hacer la descentralización total de lo que es altas, bajas, movimientos y licencias. Correcto. Que fue uno de los planteos que le hicimos al jefe distrital. Bien, sé que estás ahí en la movilización, no te quiero sacar más tiempo, pero por supuesto nos llegan los mensajes y sabrás entender vos. La pregunta, en la charla que mantuvieron con Walter Robulich, ¿ustedes pudieron escuchar de él o ustedes llevaron la situación del Jardín 959? No te llego, hola. Hola. Sí, no te llego a entender la pregunta. No, te preguntaba si ustedes pudieron hablar con Robulich o con alguien respecto a la situación muy difícil que se vive en el Jardín 959 por las denuncias de abuso allí en ese jardín. Si ustedes están al tanto de esto, si Suteba intervino de alguna manera, si está interviniendo. Sí, te escuché muy cortado, pero entiendo que me estás preguntando por el caso del 959, ¿no? Así es, Pablo, sí. Sí, no sé si te respondo, no te ayudo a entender la pregunta, pero te puedo responder. Estamos acompañando al jardín, a la institución, a las compañeras, a la directora, inclusive también al profesor, porque esto es un proceso, o hay una investigación judicial, una administrativa, y siempre ocurre que, bueno, en primera instancia se llega inclusive a fundir esa noticia sin tener los resguardos que se tienen que tener tanto para el menor, que es el más perjudicado de esa situación, y también hacia los trabajadores, ¿no? Hacia los compañeros del profesor, hacia el profesor, como que no hay un resguardo si se difunde una noticia, sí, sin tener quizás esa precaución. Que lo primero que tiene que hacer es un resguardo hacia el menor, obviamente, y hacia los trabajadores también de la institución. Bien. Bueno, Pablo, te agradezco mucho. Ya cuando estemos en contacto aquí en Moreno, charlamos sobre el tema, porque nos parece muy importante, y además hay preguntas sobre lo que está haciendo Suteba. Lo que sí podemos decir es que Suteba intervino, que está sosteniendo la institución y acompañando al docente. Sí. ¿Esto es correcto? Desde el primer día, sí, con las compañeras, que están muy angustiadas, sí, con los papás, estuvimos en la reunión de padres también, que los papás, hay un reconocimiento, vos sabés lo que es ese barrio, La Perla. Sí, lo conozco. Es un barrio que está dejado a la buena de Dios, muy desarraigado, y nosotros pudimos comprobar en el jardín que tiene la familia, la inmensa mayoría tiene una referencia hacia el jardín. Es el Estado, o sea, hay una valoración del trabajo que se hace en esta institución, sí, lo pudimos comprobar en la reunión que tuvimos con los papás, y eso es muy importante en ese barrio que justamente el Estado parece que no llega, no quiere llegar o no sabe cómo. El jardín es el Estado, las maestras son reconocidas por la familia, y bueno, ahí estamos con ellas, están muy preocupadas, y bueno... Uh-huh. Inclusive ayer estuvimos con ellas, inclusive también con las compañías del 946, claro, analizando la situación, y esto es un proceso, un proceso colectivo, individual, hay un proceso administrativo y judicial, sí, pero vemos que no se puede hacer un prejuzgamiento de la situación sin tener en cuenta sobre todo a los nenes involucrados, sí. Sí. Sí, y a los trabajadores también, sí, que están todos los días poniendo el hombro en ese jardín que hace un trabajo muy muy muy importante y reconocido por la comunidad. Sí, el profe Mariano, que es Mariano Carrere y no Mariano Carrera, ¿es afiliado a Suteba? Sí, se afilió justamente por esa problemática. Ah, ¿por esta problemática se afilió? Bien. Bueno, Pablo, te agradezco mucho y cuando estemos acá en Moreno, al alcance de los dos, charlamos, ¿sí? Como siempre, dale, muchas gracias, dale, muy amable de tu parte. Cómo no. Hasta luego. Bueno, ahí lo escucharon ustedes al secretario general de Suteba. Esta noticia a mí no la esperaba, que se afilió a partir de la situación. El docente, el profe de música de Jardín 959, que el gremio está, por supuesto, muy preocupado por la situación, acompañando a las autoridades y a las docentes, a las trabajadoras y trabajadores, y que el profesor de música se afilió a partir de la situación. La situación es dos denuncias penales, por supuesto, abuso en el Jardín 959. Un separador, vamos. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Si no hay espacio para debatir, tengo que cumplir con la premisa de la editorial de hoy. Es informar. Y esta es la información que hace al trabajo de producción de Cintia, de Steffi, de Bernardo, en torno a la continuidad. Nosotros lo que estamos haciendo este año, más que nunca este año, es trabajar en continuidad. No olvidar, es decir, hacer uso de la memoria. Hacer uso de nuestra memoria. Y quedamos impactados muchas veces. Muchas veces quedamos impactados. Y seguimos en la continuidad. Les recuerdo que hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, que se van a aprobar modificaciones importantes en el Código de Zonificación. Bienvenido al desarrollo, los negocios y algo más. Que hoy se realiza la segunda jornada de juicio oral y público por el femicidio de Laura Iglesias en Mar del Plata. Y que, como escuchaban recién ustedes, de la voz y la palabra del secretario general Suteva, el gremio está acompañando, interviniendo en la situación del Jardín 959, e indicó Pablo Díaz que este docente se afilió, ni bien desplazado del cargo, momentáneamente. Se afilió a Suteva. Bueno, demasiado por hoy. Nos vamos. Quienes hicimos recorte, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, hagan lo posible. Pónganle algo de luz al día. Que está gris. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.